Y las otras, ¿ahora qué dirán? Radio Cani, Radio Cani, sube como la espuma. Gracias por tu respaldo y sintonía. Radio Cani, sintonía total. 24 horas de buena música. Radio Cani, su música sin fronteras. ¡Cuidado! ¡No cambies de radio! Ya regresamos con más música y alegría. Radio Cádiz. Si sabes lo que te gusta. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Porque sí, y lo digo yo. 5 y 58. Ponle ritmo a tu vida. Escucha. Radio Cádiz. Radio Cádiz. Tu música sin fronteras. vida. Escucha. Radio Cádiz. Radio Cádiz. Tu música sin fronteras. Ya no te quiero, pero te humillas. 9. Ponle ritmo a tu vida. Escucha Radio Cádiz. Radio Cádiz. Tu música sin fronteras.